Buenos días. Estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Víctor. Buen día. Bueno, y saludos a Nacho, porque hoy... Lo tenemos en espíritu. No está claro, presente, sí. Pero está su alma ahí dando vueltas. No está presente porque está muy ocupado. ¿Existe el alma? No sé, pero supongamos que en esa silla está una parte de Nacho, algo uy, pero etéreo. Eso es medio fantasmagórico, sí, pero sí, bueno. Sí. Que sea una parte importante, sí, por sí. Favor. No, le mandamos un feliz cumpleaños a Anita, la hija de Nacho, que estuvo de cumpleaños, se van a festejar. Y Nacho andará en esos menesteres más otros, tantos, de claro, la vida. Sí. En tantos más. Che, qué lindo día hoy. Hermoso. Fresquito a la mañana temprano. Sí, pero está lindo para salir a caminar. Yo vine caminando hoy, que Nacho no me trajo porque no vino. Vine caminando, así que estuvo lindo, la verdad que lo disfruté. Llegamos todos tarde porque no nos trajo a nadie. No nos trajo a Nacho, claro. Bueno, pero el clima lindo, la semana, al menos a mí, la semana de trabajo linda. Hace un rato fuera del micrófono, antes de empezar, estábamos charlando de... En general nos habían tocado lindos cursos, que eso está bueno. Lindos cursos, nada, en verdad todos los cursos son lindos, unos más complejos, unos menos complejos. Algunos con los que uno se saca una sonrisa, otros con dolor de cabeza. Ese sería para mi patrón, digamos, de clasificación de los cursos, pero sí, uno elige la docencia y bueno, los cursos siempre son lindos. Así que bueno, sí. Bueno, pasemos los contactos por si se quieren comunicar con nosotros. El Twitter, esa era la de Nacho. A ver, Mariana, el Twitter. Ay, no tengo ni idea. ¿La peluca MB era? Arroba la peluca, ¿con arroba es? Creo que uf, qué difícil. Nacho, perdón, te necesitamos. Sí. Ahora lo buscamos y lo pasamos. Pero el Facebook es Domingo Peluca y los teléfonos. 4233-4848 y 5560. Che, es terrible porque lo decimos todos los sábados. Sí, ¿no? Sí, no, sí, es terrible. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Javi, pásanos algo lindo. ¡Venta! ¡Vamos, Chango! ¿Se acuerdan las fotos que nos hemos sacado ahí? ¿En Monte Quemón? ¡Sí! ¡A mí decimos que era! ¡En la estación! ¿Te acuerdas ese sol? ¡Norteño! ¡Norteño! Escuchábamos La Aparecida por Roxana Carabajal y El Cuervo. Qué energía, ¿eh? Para el sábado. Qué lindo, lindo. Empezar así, sí, lindo. Sí, sí. Bueno, pero esta vez no empezando, sino continuando con el conflicto. Escuchamos en la semana que hubo una nueva propuesta de aumento salarial. No sé ¿aumento? Si decir aumento, claro, sí. Una nueva propuesta salarial. El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios a principio de la semana. Y la propuesta, es un aumento del 20% en cuatro cuotas, seguimos hablando de cuotas, que incluye un plus anual por presentismo, una compensación por lo perdido en 2016. Recordemos que los sueldos en 2016 tenían lo acordado, una cláusula de monitoreo en la que si los sueldos quedaban por debajo de la inflación, se iba a rediscutir. Y bueno, como no se rediscutió, no se abrió ninguna cláusula ni nada, quedamos con un 10% menos perdido del año pasado. Así que en compensación por lo perdido el año pasado, se ofrecieron 750 pesos en negro por única vez, que por supuesto no va para los jubilados ni nada. También un adicional anual por presentismo. Recordemos que habíamos escuchado ya en el año María Eugenia Vidal explicando que si los docentes no faltaran, más o menos se les podría haber dado unos 5.300 pesos a cada uno por la plata que va a los suplentes. Todo esto es para charlar largo. Fue rechazada, todo esto fue rechazado, por supuesto. Y también incluía esta propuesta que fuera no solamente para este año, sino que fuera tomada en cuenta por 3 años. Todo lo del 2017 que acabo de mencionar, y para el 2018 la propuesta es la inflación más un 10% por sobre la inflación y el adicional por presentismo sujeto a la baja del ausentismo. O sea, depende, ya no los 5.300, sino depende cuánto se tenga que gastar en suplentes, cuánto se daría ese plus de presentismo. Y lo mismo para 2019. Además, aclaremos que ese plus de presentismo en esta propuesta no estuvo aclarado cómo se daría, de dónde saldría el dinero, cuál sería el porcentaje. Es decir, fue solamente esas palabras que vos acabas de mencionar. Tampoco quedó claro cuánto es el sueldo que se cobraría, porque hablan de un sueldo promedio, no de un sueldo básico. Yo recuerdo que en casi todas las últimas, por lo menos, las veces que se salió de alguna discusión paritaria, varios dirigentes, y sobre todo la recuerdo a Petrocini y Defebvre, diciendo esto de que no se entendía de dónde sacaban las sumas, y por supuesto, después cuando se analizaba, sobre todo los UTEBAs multicolores, había una crítica muy importante a esta situación. Pero, para no decirlo nosotros nada más, vamos a escuchar a Romina del Pla, secretaria general de UTEBA La Matanza y candidata a secretaria general de la lista multicolor provincial. El gobierno una vez más trajo una propuesta unilateral, o sea, una propuesta que no había conversado previamente, que no se conocía y que llamativamente los medios conocieron antes que los propios delegados paritarios presentes en la reunión. La oferta es muy seria porque es muy ofensiva, a mi modo de entender, hacia los docentes, porque lo que plantea es directamente la eliminación del concepto del salario básico y del salario por cargo. Empieza a hablar de una masa salarial, de un salario promedio que establece el gobierno en 19.000 pesos, que no sabemos de dónde lo sacó, porque no tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad. Un maestro de grado hoy en la provincia de Buenos Aires gana 4.240 pesos de salario básico y 9.800 pesos de salario de bolsillo por cargo, y con el tope de antigüedad no llega a los 15.000 pesos, con lo cual ese salario promedio del cual hablan es una fantasía en la cabeza de los funcionarios, y además es falso porque la mayoría de los docentes no trabaja doble y triple cargo, sino que, por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, conseguir un segundo cargo es casi un imposible. Entonces, acá el gobierno tiene que partir de decir que ofreció un 20% en cuatro cuotas sobre salarios que están 4.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. A eso, de lo que le ha introducido como novedad es, por un lado, esa cifra para resarcirnos del 10% del año pasado que nunca se sentaron a discutir. 750 pesos en negro por única vez. O sea, que no lo cobran los jubilados. Con 5 kilos de carne consideran que resolvieron todo el problema del año pasado y de la no convocatoria a la paritaria. Y luego introducen la idea del presentismo, que no solo es muy seria, la rechazamos porque tiene que ver con imponer la idea de que uno tiene que ir a trabajar en cualquier condición, tiene que ir a trabajar enfermo, lo cual es grave para los alumnos y para los docentes. docente, ¿no? Porque aparte plantearon un acuerdo a 3 años, que imagínense en este país a 3 años, realmente creo que nadie firma una pauta inflacionaria, un acuerdo salarial a 3 años. Pero con Galclauso a gatillo tenía. Sí, bueno, pero el problema es sobre qué sobre dónde partís sobre para esas cláusulas sí. gatillo. Entonces creo que no va. Bueno, la escuchábamos a Romina del Pla en una entrevista que le hizo Canal 7 en la semana y explicaba un poco cómo estaba compuesta la oferta. Y ahora la vamos a escuchar explicando más... Sí, yo quería aclarar una cosa para que no sabe cómo está compuesto nuestro salario docente, que se piensan que nos viene un solo ítem, digamos, una sola categoría y cobramos todo más o menos lo mismo. La complejidad que tiene el recibo de sueldo nuestro es muy, muy, muy grande. Y ahí viene la trampa muchas veces cuando nos dicen el 20%. El 20% tranquilamente no puede significar nada. Exacto. Porque puede, de entrada hay dos grandes, podemos dividir el sueldo nuestro en dos grandes ítems. Uno es el sueldo en blanco, el básico, y el otro... todas las sumas en negro que tenemos. Entonces, por ejemplo, que como se llama, un aumento de un 20% o de parte un 20% de esas sumas en negro, a los jubilados no, los jubilados docentes eso no les representa prácticamente nada. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto. Y el gobierno intencionalmente no informa, tira una cifra así para una cuestión con propagandística, digamos, para que la gente en la calle tengan un dato, pero que muchas veces puede ser muy mentiroso, manipulado, y ahí es donde viene toda la discusión. Es que al principio ni siquiera tiraban cifras, hablaban siempre de un porcentaje en los medios de comunicación. Y después, claro, tantas veces les han preguntado, bueno, pero ¿cuánto es en plata? ¿Cuánto es en plata? Y empiezan a tirar este salario promedio que no se sabe qué es lo que tienen en cuenta. Si uh-huh. tienen en cuenta estas cifras en negro que decís o no, cifras en gris, sobre qué base. Todo eso no se sabe, no lo explican nunca. Y si no se explican, yo esto como lo aprendí durante muchos años cuando estudié ciencias económicas, los números se pueden manipular, y esto el que estudió ciencias económicas, y pueden interpretarse distintas cosas sobre esos números. Entonces, cuando el gobierno no aclara ¿en qué rubros se van a ir produciendo esos aumentos? Ya al decir el 20%, para las profes de matemáticas que nos están escuchando, decir el 20% en 4 cuotas no es un 20%. No, claramente. Así que no es una recomposición del 20%. Entonces ahí ya hay todo un juego de manipulación mediática para generar consenso sobre la política salarial del gobierno hacia los docentes, ¿no? Bueno, y ahora escuchamos otro audio de Romina explicando un poco el tema del presentismo. El presentismo, porque nunca lo entiendo esto. Cuando se tiene una cuestión de enfermedad, ¿se justifica? ¿O no importa eso? No, esto del presentismo, plantear una masa de 5.300 pesos por el 2017 a aplicar sobre el salario promedio de 19.000 y pico de pesos que no se sabe de dónde lo sacaron, dividido, por supuesto, por meses. Pero dicen que eso solo no se pierde por licencia por maternidad, por accidente de trabajo o claro. por vacaciones. O sea, que alguien se casa, pierde el presentismo. Alguien le fallece un familiar, pierde el presentismo. Alguien se enferma, pierde el presentismo. Bueno, alguien se le enferma el hijo, pierde el presentismo. No va. Son situaciones que no van. Y lo peor es para el 2018 y 2019, que condicionan que el cobro de ese presentismo no solo depende de si el docente no falta, lo cual ya de por sí es una situación difícil, porque es ir contra la naturaleza. Si no se enferma, no va a faltar. Ahora, si fallece un familiar o si resolvió casarse, bueno, va a faltar, porque forma parte de la vida. Pero no solo depende de él, sino depende y está condicionado a la reducción del dinero utilizado para pagar suplencias. Entonces quiere decir que ya no solo yo debo cumplir ciertas condiciones para cobrar ese plus, sino que tengo que tratar de que el compañero que tengo en el aula de al lado o el que tengo en el distrito vecino no falte, porque si llega a tener un apendicitis y hay que ponerle un suplente, bueno, sonamos todos. Es una situación que no va, no atraviesa la más mínima posibilidad de que esto esto sea aprobado por ningún docente. Entonces lo que nosotros le decimos al gobierno de María Eugenia Vidal, de Alejandro Finocchiaro, es que tienen que sentarse realmente a discutir un criterio salarial que podamos debatir, porque acá nadie es inflexible. Lo que pasa es que el gobierno lo que ha hecho hasta ahora es monologar. Llevan una propuesta unilateral donde ni siquiera han traído una grilla salarial donde uno sepa exactamente cuánto sería el aumento en pesos. Y lo que está pasando en las escuelas es que estamos frente a un verdadero conflicto educativo, porque el gobierno ha reducido el presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires. Entonces esto se ve en las escuelas. Si no estuviéramos discutiendo salario, tendríamos que estar discutiendo qué pasa con las aulas que no están, qué pasa con el desdoblamiento de grados. Lo que nosotros sí queremos revisar sobre el problema de la situación educativa, de los aprendizajes y demás, es cómo mejoramos las condiciones para que los chicos realmente puedan aprender. En grados con 50 chicos, muy difícil. En escuelas que no tienen condiciones de infraestructura, también muy difícil, ¿no? Bueno, ahí explicaba dos cosas. Por un lado, el tema del presentismo, que ahora lo podemos charlar. Y por otro lado, cómo toda esta discusión, que está en todas partes, en todos los medios y demás, y que es tan importante, no da espacio a discutir otras cosas que son fundamentales también para la escuela pública, como las condiciones de trabajo y las condiciones en las que los chicos van a aprender. Aparte, yo le agregaría de cuestiones que tienen que ver más con lo pedagógico y con los contenidos, que también hay que discutirlas. Totalmente. Bueno, del presentismo, nada, un poco esto, ¿no? O sea, lo que explicábamos hace un ratito. Está esta suma que decía la gobernadora de 5.300 pesos que sacaría del no pago de suplentes. Y con lo que explicó Romina, o sea, si vos solamente en algunas situaciones particulares no perderías el presentismo, todo esto está rechazado totalmente, ¿no? Como vacaciones, como la licencia por maternidad. Me estoy olvidando una. Por RT. Accidente de trabajo. O sea, vos estás trabajando, no sé. Te accidentaste ahí mismo dentro de la escuela, te quebraste un brazo, bueno, tenés la licencia. Cosa que aclaremos es muy común, porque parece raro que uno se lastime dentro de un aula, pero hay muchos docentes que terminan con los brazos lastimados por ventanas que se caen. Bueno, un montón de cuestiones que tiene que ver con la infraestructura también, ¿no? La falta de presupuesto para este tipo de cosas también genera que uno se tome muchas veces días de médico por accidentes de trabajo. Parece raro, pero pasa. Sí, pasa. Sobre las técnicas, ni hablar. Compañeros de taller y demás también. Y si no, en estas situaciones que son totalmente cotidianas, también te pasa. Bueno, esas tres son las situaciones que estarían exentas de perder el presentismo, pero después, como escuchamos, lo que es cuán cotidiano es que se le enferme un hijo. Claro. Porque uno es una persona y tiene hijos. Además hay que tener en cuenta que gremio, claro, el 85% somos mujeres. Y las cuidadoras primarias somos las mujeres, somos las mamás. Entonces tampoco se tiene en cuenta esto a la hora de discutir o a la hora de pasarlo por los medios de comunicación, ¿no? Yo me imaginaba el otro día la UOCRA o la UOM, ¿cuántos varones tienen una licencia por cuidado de sus hijos? ¿Y cuántos tenemos nosotros como docentes? Porque somos la mayoría mujeres. Claro, sí. Aparte, para debatir todo el tema de género, ¿no? Exacto. Bueno, y lo otro que decía es que hacia adelante, 2018, 2019, entonces lo que se va a tener en cuenta va a ser cuántas suplencias se pagan o no, para ver cuánto te tocaría por presentismo. Aparte de eso, lo que por ahí no apareció tanto en la propuesta es que habría una bonificación por capacitación docente, que tendría que ver con si tenés o no títulos universitarios, maestrías, doctorados, licenciaturas y títulos y cursos terciarios. El tema de lo que no se habló es en qué momento uno podría hacer esas capacitaciones, si las va a pagar el Estado, si va a ser mientras trabajás o tenés que pagártelo aparte en las vacaciones, en qué momento de tu vida. Porque si no, ahí tenemos una diferencia muy importante en quien se puede pagar un curso terciario que esté reconocido por fuera de su horario de trabajo y el que está desbordado de trabajo porque tiene que trabajar 2-3 cargos, lo que sea, para llegar a fin de mes y no puede hacer esto. Es que es ahí es claramente para un grupo muy reducido de docentes, porque recordemos una maestría, las maestrías, los doctorados, hay que pagarlos, son muy caros y tenés que tener mucho tiempo para realizarlos. Es decir, que por lo menos un docente que labura doble cargo no lo podría hacer. Entonces me parece muy, como se llama, muy también otra, como un globo de ensayo para las para los medios de comunicación. Exacto. Si no sí, están también... dadas las condiciones básicas para que el docente se forme, es decir, que tenga tiempo de realizar bien su trabajo y también al mismo tiempo de formarse y compartir con su familia, digamos, que no sea un... Claro. Sin esas condiciones que son las básicas que cualquier trabajador o trabajadora tendría que tener, lo otro es todo cháchara. Todo ficción, exacto. Sí, me parece que tendríamos que hacer un programa especial para el tema de las capacitaciones, ¿no? Porque muchos docentes que nos están escuchando dicen, bueno, nos dirán o podrán pensar, hay capacitaciones gratuitas en los CIE de cada uno de los distritos. Pero lo que podríamos pensar es cuántos cupos se abren, cómo se accede, cuántos tenemos tiempo de ir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche a capacitarnos, qué pasa con el que tiene familia. Es decir, hay un montón de situaciones que hacen que los cupos sean muy poquititos para la cantidad de docentes que hay dentro del distrito. Primero, ha habido casos en los que se abre la inscripción a las 7 de la tarde y a las 7 y 10 ya no hay más cupos. Podríamos buscar números también. Y aparte de esto que dice Víctor, ¿no? La cuestión del tiempo, la cuestión de muchos cursos que no están dentro de los CIE, que son gratuitos, pero muchos cursos que hay que pagar o carreras universitarias incluso. Es muy importante la formación, muy. Pero hay que ver uh-huh. cuáles son las condiciones. Y eso pasó desapercibido. Pero también tenemos en la misma línea, como viene manejándose el gobierno, un caso particular que fue lo que nos enteramos que sucedió en el colegio Mariano Acosta, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se iba a realizar una clase pública con el aval de la escuela y demás. Y nos llegó un audio de un directivo de la escuela que comentaba que al llegar a la escuela en la mañana se encuentra con fuerzas de seguridad, con policía en la puerta de la escuela, y cuando les pregunta, bueno, que por qué estaban ahí, dicen, bueno, llegó la información de que iba a haber que se iba a cortar la calle, que iba a haber una marcha. Uh-huh. Aclara que no va a haber ninguna marcha, cómo son las condiciones, que estaba todo previsto. Y que la actividad está por ser dentro de la escuela. ¿Qué iba a ser dentro de la escuela? Es más, cuando dice eso, que iba a ser dentro de la escuela, la policía pide que cierren la puerta. El directivo dice que no, que si pasa algo y ella cerró la puerta, ella es la responsable. ¿Cómo va a cerrar la puerta de la escuela? Más allá de que siempre tiene que estar abierta para la comunidad. Nada, se hace la actividad, no pasó nada, una actividad, una clase pública como estaba acordada. Y posteriormente en la tarde, esta persona, esta compañera que era un directivo, vuelve a encontrarse con fuerzas de seguridad y les compartimos lo que llegó a hablar, lo que le sucedió en esa situación. En las aulas. A ver. Esperen que tuvimos un problemita. Primaria estaba ingresando normalmente y el turno de la mañana se retiró a su domicilio. Ahora, por la tarde, ya no habiendo ni clase pública ni nada, a las 2:30 de la tarde se apersona un policía y me dice que viene porque le avisaron que había una marcha. Esto lo digo porque yo estaba en la secretaría, estaba Elsa. Entonces yo le dije, no señor, acá no hay ninguna marcha. Le avisaron mal. ¿De dónde viene usted? ¿De la octava? No, me dijo, de la séptima. Bueno, la verdad que no. Y había un docente al lado. Y le dije, ¿y usted entra a la escuela así, armado? Obvio, traía el arma reglamentaria. Entonces me dice el docente, dice, Raquel, yo voy a hacer la denuncia en el sindicato. Sí, le digo, hágala, que yo la voy a hacer ante las autoridades. Entonces, este policía salió, se quedó un momentito parado, cruzado de brazos, fuera de la secretaría, y después se retiró. Lo que yo hice, pues, a posteriori, tuve una reunión con la directora del área y con la supervisora y le conté lo que había pasado y le dije que para nosotros esto es una gran preocupación lo que está pasando. Bueno, lo traemos un poco porque... Semana pasada ya estuvimos hablando de un caso muy parecido en Jujuy, en la universidad. Claro, sí. Y es una situación que uno va escuchando que sucede con cierta cotidianidad, mucho más de lo que pareciera. Esto de que fuerzas de seguridad, por una u otra razón, a veces es, conversábamos hace un rato, es tengo que pasar al baño, me dejan, y entran armados a la escuela. Y a veces son situaciones mucho más complicadas como esta o lo que comentábamos la semana pasada. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda que nos está pisando los talones y después seguimos charlando.

Bueno, escuchábamos en la voz de Mercedes Sosa uno de los poemas de César Vallejos, un poeta peruano del que vamos a hablar hoy. A mi hermano Miguel se llamó este poema, cantado, musicalizado por Mercedes Sosa. César Vallejo, poeta peruano, nacido el 16 de marzo en Santiago de Chuco, al norte del Perú. De familia mestiza, fue el menor de 11 hermanos. Su familia, de gran devoción cristiana, esperaba para él, para el último de sus hijos, una vida dedicada a lo religioso, que fuera cura, aunque él, bueno, se negó. Completó su secundaria en Huamachuco en 1908 y su bachillerato en letras en la Universidad de Trujillo en 1916. 2 años después escribió su primer libro de poesía, llamado Los Heraldos Negros, que ya circulaba para 1919. Estos primeros poemas, si uno los puede escuchar o leer por ahí, todavía tienen en César Vallejos un tinte religioso muy, muy característico, producto de esta familia religiosa de la que él provenía. Para 1920 regresa a su pueblo natal, donde fue encarcelado por unos problemas menores durante unos meses. Aparentemente, él, después de trabajar en un ingenio azucarero y ser testigo de la explotación de los trabajadores, empieza a manifestar este tipo de broncas y de descontentos con estas formas de trabajo y de explotación, y hay un altercado en una de las casas de los dueños de estos grandes ingenios y plantaciones en el norte del Perú, en su pueblo natal. La casa de este señor es saqueada y quemada, y aparentemente, en un caso que nunca fue resuelto, pero que hay muchos datos de testigos falsos y demás, se lo acusa a César Vallejos de haber instigado el incendio. Aparentemente no tiene nada que ver, pero está unos cuantos meses preso. En 1922 se editó Trilce, donde se reflejan varios poemas que evidencian su paso por la cárcel. Un año después, César viaja a París, donde permanece viviendo hasta el final de sus días. Conoció a poetas y artistas como Huidobro, Gerardo Diego y Juan Gris, con los que participó en varias actividades vanguardistas en Europa. Varias veces viajó para España y estuvo por la Unión Soviética, pero siempre dentro de Europa. Hacia 1927 se lo encuentra trabajando en revistas y periódicos, firmemente comprometido ya con las ideas del marxismo y con su activismo intelectual y político. Escribió piezas teatrales, relatos y ensayos de intención propagandística, como por ejemplo Reflexiones al pie del Kremlin, de 1931. Afiliado al Partido Comunista de España, fue nombrado corresponsal y siguió de cerca las acciones de la Guerra Civil. En esos años se escribió su poema más político, España, aparta de mí este cáliz, que apareció en 1939, aparentemente impreso por varios soldados del ejército republicano que decidieron tomarlo y hacerlo circular. Para 1934 se había casado con Georgette, su compañera desde hacía unos años, su novia, y termina de escribir una de sus obras teatrales, Colacho Hermanos o Presidentes de América, que es una sátira contra los gobiernos latinoamericanos sumisos al imperialismo yanqui. Estamos en los años 30, ¿no? Pero bueno, que ningún editor se le animó a publicar en aquel momento. Para inicios de 1938 trabajó como profesor de lengua y literatura en París y siguió con su actividad política e intelectual. En marzo de ese año fue internado por una reactivación de un antiguo paludismo que sufrió cuando era niño. A lo largo de su vida tuvo varias internaciones, tenía una salud muy débil. También tuvo que acompañar a Georgette en varias internaciones por sucesivos abortos que ella sufrió, así que su salud no lo acompañó y falleció una semana más tarde, el 15 de abril, hace 79 años, en París, esa ciudad que él eligió para vivir luego de haberse ido de su Perú natal. Qué interesante para trabajar diferentes periodos importantes en la historia, ¿no? Para trabajar en la escuela, sí, digo. Muy interesante. Tomar pequeñas cositas de él. Está muy bueno. Muy bueno, Mariana. Les propongo escuchar otro de sus poemas, un poema bien dedicado a los obreros de su Perú natal. Este caso hecho también canción. Thank you. batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáveray siguió muriendo, pero el cadáveray siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáveray siguió muriendo, pero el cadáveray siguió muriendo. Bien, continuamos recordando en esta especie de abril rojo, porque la cantidad de efemérides que tienen que ver con intelectuales, con una tendencia bien definida, que es la izquierda, digamos. Y la semana pasada recordamos a Eduardo Galeano, esta semana a César Vallejos, pero en abril pasaron más cosas. Por ejemplo, el 14 de abril de 1986 muere en París Simone de Beauvoir, una de las intelectuales más importantes del siglo XX, autora compañía de Jean-Paul Sartre, otro que también de los personajes muy importantes que tuvo el siglo XX, de los pensadores que tuvo el siglo XX dentro de lo que se llamó la corriente existencialista. Y quería comentar un poquito sobre Simone de Beauvoir. Bueno, fue filósofa, escritora, periodista, fue fundadora, cofundadora con su compañero, Sartre fue compañero de ella durante muchos años, de la mítica revista política filosófica Tiempos Modernos, y también es escritora de sus obras fundamentales como El Segundo Sexo o Los Mandarines. Así que mi recuerdo para Simone de Beauvoir, que falleció el 14 de abril de 1986. El 15 de abril de 1980, 6 años antes, muere su compañero, Jean-Paul Sartre. Después, tengo otra fecha más, que es la del 17 de abril de, ya, pero de 2014, que ahí muere Gabriel García Márquez. No sé si le suena Gabriel García Márquez. Sí, hemos hablado de él ya alguna vez. Lo vamos a volver a hacer pronto. Y después tenemos, para salir un poco de lo necrológico, tenemos algo positivo, que es el nacimiento. El 16 de abril de 1889 nació. Chan, chan, chan, chan. Tiene que ver con Tiempos Modernos. ¡Ay, sí! Charles Spencer Chaplin. A ver si le suena ahí. Bueno, actor, comediante, escritor, entre director, guionista, digamos, multifacético, el Charles Chaplin. Bueno, recordemos un montón de películas. Hoy, justo antes de entrar a la radio, estábamos comentando. Yo suelo usar mucho la película Tiempos Modernos como recurso didáctico para distintas materias. La he dado en historia, en economía, en trabajo y ciudadanía. Es una película, para el que no la vio, muy recomendable. Es de 1936, pero sorprendentemente engancha a los chicos. Y tiene una actualidad la película, en el sentido de que, comento rapidito, el argumento es, Chaplin, que es un trabajador, un pobre, que es sumamente explotado en una fábrica. El sistema fabril, a su máxima potencia, a comienzos del siglo XX, y a raíz de esa superexplotación se vuelve loco. Bueno, después termina preso, toda una situación desopilante. Pero muy interesante para trabajar varios temas en el aula, así que sumamente recomendado. Paso a otras películas, El Gran Dictador, sí, también. Después, entre muchas otras. Así que bueno, un detalle de su biografía: en 1952 se le prohíbe la entrada a Estados Unidos. Él nació en Londres, en británico. Hizo la mayor parte de su trabajo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos del 52 se le prohíbe la entrada. No puede volver más, entonces se exilia en Suiza y ahí es donde va a morir. El detalle, porque fue investigado por los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses por vínculos con el comunismo. Así que se lo sospechaba de comunista, no lo dejaron entrar más. Estamos en épocas de la Guerra Fría, de la persecución a todo lo que podía ser sospechado o de tener algún vínculo con la izquierda en Estados Unidos. Entonces miles de intelectuales, cineastas, escritores, van a tener que buscar actores de todo, exactamente, sí. Van a tener que buscar otros rumbos en otros países. Bueno, no es como un elemento nada más para demostrar, para recordar como la gran democracia occidental, bueno, no todo era luces. No todo eran rosas. Uh-huh. Muy recomendable Tiempos Modernos, no hay que tenerle miedo porque sea en blanco y negro como otras, o porque no tenga sonido, uh-huh. no tenga habla todavía, porque es ágil. Es muy ágil y además el nivel de filmación, yo la vi, cuando la vi, no, he visto mucho cine, otras películas de cine mudo, pero es tan expresiva que no se necesitan las palabras. Y además está muy bien filmada con... No hay tanta distancia, porque uno a veces ve películas de los 60, los 70 y piensa, no, pero esto es de la época de las cavernas. No puedo llevar esto a la escuela. Eso no me pasa con esa película. No, además los primeros 10 minutos de la película, yo paso en sociología, los primeros 10 minutos de la película para explicar el origen de la sociología, son 10 minutos nada más. Les llevo la compu y esos 10 minutos se quedan con muchas ganas de seguir viendo y varios me han dicho que han seguido viendo la película en casa. Casa. Sí, así buenísimo. Que es muy recomendable. Claro, bueno. Los chicos se identifican mucho con el personaje de él. Total. Claro, sí. Se identifican mucho. Y yo cuando laburo en escuelas muy marginales hay mucha identificación con el personaje. Bueno, no sé, la recomiendo para usar en la escuela. Mírenla primero y después si les sirve, utilícenla en la escuela. También les recomendamos, vamos a aprovechar para saludar a nuestros compañeros, amigos de Al Borde, los talleres gratuitos que tienen este año. En 2017. Les paso la dirección, Escobian 50, la continuación de la calle Diel, pasando por Espor, ahí nomás está el grupo Al Borde y pueden encontrar actividades como teatro para niños, danzas folclóricas, danza árabe, teatro para adultos, taekwondo, cursos de mecánica automotriz, apoyo escolar, bueno, un montón de cosas. Les mandamos un saludo muy grande, les agradecemos porque nos prestaron el sonido para la peña del sábado 8 de abril. Nos facilitaron el audio, los compañeros, y bueno, los invitamos para que participen. Buenísimo. Y antes de irnos a un temita musical, les dejamos, ya los invitamos el sábado pasado, pero bueno, los volvemos a invitar. ¿Hoy qué día es? ¿Sábado? Sí, hoy a la noche. Sí. Tardecita noche. Esta tardecita noche está la festipeña en el Instituto Lomas, que es MEX. ¿Al cuánto, Víctor? MEX. MEX, vos entre que sos la trabajador. Estación de Lomas y la estación de Temperley. No me acuerdo. Oye, estamos con problemas de memoria. Tenemos un tema. Ahora lo buscamos, que van a tocar MEX 654. Entre otros, Oye Chango. ¿Van a tocar? Van a tocar, muy lindo. Muy bueno, y ahora menos sí mal que soy docente de ahí, ¿no? Menos mal. Nos vamos a escuchar un poquito más de música. Que no hay plata, querido. No soy un pichón aleteando en el nido. Conozco tu canal, es un monopolio internacional. No me digas que he copiado esta joya. En cualquier momento en tu culo arde Troya. Me voy a despertar de la sobredosis de mi soledad. Hijos de la realidad, en mi destino no existe el azar. Señales y más hierven mi sangre camino a luchar. Oh, oh, oh. Salvaje. maltrata, su felicidad se acabó con la plata. Séntalo en el sillón, si tiene problemas en el corazón. Porque te cuento, así viene la mano, estamos más picantes que los partisanos. Cita con el doctor, el caramelito para el conector. Hijos de la realidad, en mi destino no existe el azar. Señales y más, hierve mi sangre, camino a luchar. Oh, oh, oh. Escuchamos a Pinta Descalzo, me encanta esta banda, mi cuñada hace los coros ahí. Ah, me gusta, sí, muy buena. Bueno, ¿qué nos quedó para la última? Porque tenemos algunas recomendaciones de narración, tenemos un conflicto importante, ayer hubo una represión importante en Santa Cruz. Sí, vamos a contar, no lo queremos dejar pasar. En la noche de ayer se fue corriendo la voz de que Cristina Fernández de Kirchner se encontraba reunida con su cuñada, la gobernadora Alicia Kirchner, en la casa que habita la gobernadora en Río Gallegos. En poco menos de una hora, cientos de trabajadores y trabajadoras de Santa Cruz, especialmente estatales, docentes y jubilados, se concentraron frente a la puerta de la casa para hacer escuchar sus reclamos de pago de salarios adeudados. Esto se viene hablando hace ya varias semanas, no es algo nuevo, de apertura de paritarias y del fin del ajuste que también la gestión kirchnerista está llevando adelante en Santa Cruz. La expresidenta y su cuñada se encontraron virtualmente sitiadas, dice ANRED en su página de internet, por el escrache pacífico, pero decidido de los y de las manifestantes que estaban en la puerta. Por eso, cuando creyeron que ya la situación era incómoda y hasta peligrosa, la gobernadora dio la orden a su policía de descargar gases lacrimógenos y, dicen algunas versiones, balas de gomas también. Uh-huh. Hasta anoche había por lo menos 3 personas heridas por la represión policial. Uno, un periodista, Jorge Riquelme, que estaba cubriendo la manifestación. El enfermero que fue a asistirlo, que recibieron balazos de goma en diferentes partes del cuerpo. Ustedes, si están viendo la tele también o pueden chequear, hay fotos y hay imágenes bastante crudas de la situación. Y otro también, otro periodista, otro reportero gráfico que sufrió con el tema del gas lacrimógeno y tuvo que ser atendido. Así que me parece que interesante también mencionarlo, repitiendo y reiterando que estos problemas no son en Buenos Aires, sino que son en todo el país. Bien, yo tengo primero un saludito, los saludo a Carlos, que recién se comunicó con nosotros, y quería aclararle que Pinta Descalzo, la banda que recién pasamos, es argentina. Sí. Y solemos pasar todos los programas Música Argentina. Bueno, se hizo un comentario ahí de que deberíamos pasar más música argentina. Así que le aclaramos que pasamos todo el tiempo. Después quería recordar una cuestión que se realizó ayer en el marco de la campaña por la desaparición de Diana Colman. Se realizó entre las 10 y las 14 horas frente a la Municipalidad de Guernica una actividad para que esto no pase de largo y se siga. Ya vamos por un año y 10 meses donde no sabemos absolutamente nada. Entonces se está reclamando que las instituciones se muevan y hay que... es como que no pasó nada. Uh-huh. Hace un año y 10 meses que estamos sin Diana Colman y nadie sabe nada, no se está moviendo. Entonces se realizó esta actividad, está la campaña donde participan muchas organizaciones. Así que bueno, Es un caso de acá de Guernica, en el medio de tantos casos que venimos escuchando cotidianamente de desapariciones, de femicidios, etcétera. ¿Llegamos a hacer las recomendaciones, Mariana? Sí, rapidito, ¿alguna? Los quiero invitar a dos lugares. Hoy a las 4:30 de la tarde en la Biblioteca Popular La Margarita Blanca, que está en Adrogué, General Paz 765, va a haber una actividad de narración, de cuentos y estas cosas que yo les suelo sugerir. Muy linda, con una entrada muy barata. Si quieren consultar o preguntar, les paso el teléfono. 4294-4738, Biblioteca La Margarita Blanca en Adrogué. Buenísimo. Y bueno, no nos queremos ir sin decir que, por supuesto, el conflicto docente sigue. Recordamos que la propuesta de la que estábamos hablando al principio fue rechazada, que no se volvió todavía a llamar a otra reunión paritaria, y que necesitamos asambleas. Urgente. Asambleas de todos los sindicatos, asambleas donde podamos debatir los que estamos sindicalizados y quienes no, en las escuelas, y poder ver cómo seguimos con esta problemática. Le mandamos un saludo a Nacho, otro beso a Anita. A Ana y a María Amelia. Bien, a Claudio, un docente, al señor, el vecino que nos llamó, y a todos los que nos están escuchando. Nos volvemos a escuchar el próximo sábado. Chau. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi alma hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares. Somos la